Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa en Kilia Rock. Soy Mireya Piñeiro y para mí es un gusto escuchar música junto a ustedes. Pero antes de continuar, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Kilia Rock en Facebook y en Twitter e Instagram nos encuentran como Kilia Rock Radio. Quiero enviarle un saludo y un gran abrazo a mi hermana Vivi que está de cumpleaños y le dedicaremos este programa pensado para los clásicos. Esta noche escucharemos a algunos de los cantantes, no cantantes, leyendas del blues, del soul, del jazz, del rhythm and blues. Así que no le demos más largas y empecemos con Etha James. Etha fue una de las voces femeninas más importantes en lo más alto del podio de los artistas del blues. Ella ganó 6 premios Grammy y 17 Blues Music Awards. Ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993, al Salón de la Fama del Blues en 2001 y al Salón de la Fama del Grammy en 1999. En 2008 se estrenó la película Cadillac Record, en donde se habla de la discográfica de los hermanos Chess y en donde grabaron ella y muchos otros artistas del género. Thank you.

someday. The thrill is gone, it's gone away from me. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Nina Simone fue una cantante, compositora y pianista estadounidense. Se la conoce con el sobrenombre de Alta Sacerdotisa del Soul. Fue una activista por los derechos civiles de nosotros los negros. Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada por la segregación racial contra los afroamericanos. En el 2000 fue reconocida por el Salón de la Fama de Grammy. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

California to my sweet home, Chicago. Lady Day fue una cantante estadounidense de jazz considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical, junto a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Frank Sinatra la tomó como su mayor influencia musical y su tema Strange Fruit fue considerada como la mejor canción del siglo XX por la revista Time en 1999. Burning flesh. Here the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry. Instrumentista que también quedó en la historia del blues por sus interpretaciones vocales. Luego de su fallido inicio como boxeador profesional, Dixon comenzó a trabajar como productor y compositor para el sello Chess Records, de los hermanos Chess, creando algunas de las más memorables canciones del blues para todos los tiempos. Trabajó con artistas como Muddy Waters, Chuck Berry y Led Zeppelin. Speaking of the blues, Wee Willie Dixon, who was along with me on the tour, the blues have conquered him too. He's such a big man. He weighs 400 or 500 pounds or something like that. And he's nervous. Can you imagine a guy that big being nervous? And along with Willie Dixon, also from Chicago, is a guy that beats his way through the world. And when I say beat his way through the world, I mean he's a drummer in the group, Jump Jackson. and Willie Dixon is nervous, and I hope this is not catching. Baby kissed me. She squeezed me real tight. She looked me in the eyes and said, "Everything's all right, but I get nervous." Man, do I get nervous? I'm a nervous man, and I tremble all in my bones. Now, every time she squeezes me, make me feel so good. I wanna tell everybody in the neighborhood, but I get nervous. Man, do I get nervous? I'm a nervous man, and I tremble all in my bones. Play it, nervous. Seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Bessie Smith es la más famosa de las cantantes de blues mujeres de los primeros tiempos. Su nombre aparece repetidas veces en los libros sobre la historia del blues, y su historia abrió las puertas a muchas otras mujeres que incursionaron en el mundo de la música. Apodada como la emperatriz del blues, fue la cantante más popular de los años 20 y 30. Su fuerte voz y estilo establecieron el estándar para los cantantes de jazz y blues de su época y continúa influyendo en los músicos de hoy. My man's got a heart like a rock, yes, in the sea. My man's got a heart like a rock, yes, my man's got a heart like a rocket in the sea. My man's got a heart like a rocket in the sea.